Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 15 de enero. Este próximo viernes arranca el ciclo de conferencias de las 14th Jornadas por la Integración, que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y que ya fueron inauguradas el pasado 29 de diciembre con la Misa por la Discapacidad. La conferencia Código Ictus abrirá el telón de este ciclo que se desarrollará durante todos los viernes del mes de enero. Esta primera charla estará a cargo del doctor Antonio Rodríguez Carrión y del ubriqueño Ildefonso Cózar Andrades, afectado por un ictus cerebral que logró superar para actualmente llevar una vida totalmente normal. El 24 de enero se celebrará la conferencia Así actúa la UME, Unidad Militar de Emergencias, a cargo del jefe del 2º Batallón de la UME, José Miguel Garcés Menduñiga. Y el 31 de diciembre se clausurarán las jornadas con la conferencia Siempre Fuerte, la lucha contra la leucemia, a cargo de Pablo Martínez, padre de Pablo Ráez. Este ciclo de conferencias, enmarcadas en las 14th Jornadas por la Integración, se celebrará los viernes de este mes a partir de las 9 de la noche en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. Escuchamos a José Manuel Naranjo, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y ya pues este próximo viernes pues comenzamos con la primera conferencia de la Jornada por la Integración, que organizamos año tras año, y en esta ocasión, como bien has dicho tú, pues va dedicada. Queremos tocar un poco el problema que ahora mismo está muy candente, que es el tema este de los ictus, y quién mejor que un médico de familia, como es don Antonio Rodríguez Carrión, para hablar de esta enfermedad y dar unas pautas que yo creo que serán buenas para que todo el mundo tengamos en cuenta por desgracia nos encontramos en alguna circunstancia de esta, pues saber intentar pues reaccionar de la mejor manera posible. Y también pues don Ildefonso Cózar Andrade, que es una persona que ha padecido esta enfermedad y después pues se ha recuperado bastante bien. Yo creo que está haciendo deporte de una forma siempre controlada, pero ha vuelto a hacer deporte, y yo creo que está bien escuchar el testimonio de ellos dos para hacernos un poco la idea. Como te he dicho antes, porque por desgracia nos toque vivir esa papeleta, pues saber cómo afrontar los primeros momentos, yo creo que son bastante importantes, y después ya pues vivir con el problema hecho. Año tras año, pues como bien has dicho tú, intentamos tocar temas que estén candentes ahora mismo en la sociedad, que la gente tenga inquietudes por estos temas, para que vayan a la conferencia pues a informarse o a ver la vivencia de la persona que haya padecido esta enfermedad. Este año ha sido el ictus. El año pasado tuvimos también a las heroínas del cáncer, sí, que vinieron dos alcaldesas aquí de la zona de la Sierra de Corte, a dar sus impresiones como para de haber padecido el año pasado fue el cáncer. Pero este año, bueno, pues queremos siempre intentar que sean temas candentes, uh-huh, temas que estén en la actualidad, y que después nos puedan, como te he dicho antes, que te puedan ayudar en un momento que tengamos esta desgracia, que nos toquemos con ella, pues saber cómo afrontarla los primeros minutos, y cómo afrontarla pues después, vivir con ella, que muchas veces cualquier enfermedad pues hay que intentar vivir con ella de la mejor manera posible, y bueno, pues intentar abrirnos un poco los ojos, porque muchas veces tenemos unos tabús con ciertas enfermedades, sí, pero intentar abrir un poquito a la gente los ojos la enfermedad está ahí, la gravedad está ahí, pero bueno, vamos a intentar sobrellevarla de la mejor manera posible. Sí, la siguiente, que será el próximo viernes de 24 de enero a las 9 de la noche, también en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, nos contaremos con la presencia de don José Miguel Garcés, que es jefe del 2º Batallón de la UME. La UME es la Unidad Militar de Emergencia, y es la unidad militar que está preparada pues para en cualquier tipo de emergencia, inundación, fuego, cualquier catástrofe, pues están ellos prestos y dispuestos para ayudar pues a toda la ciudadanía. Son los primeros, bueno, prácticamente son de los primeros que de las primeras ayudas que llegan a los sitios donde hay la catástrofe son ellos. Aparte, bueno, después de los bomberos, lo que sea, pero bueno, ellos están allí para echarle un cable. Y bueno, pues yo creo que es una conferencia que va a estar también bastante interesante, porque este hombre va a contar en primera persona cómo vive una unidad de este tipo, pues las situaciones en este tipo de casos. Y contaremos con la presencia de Francisco Martínez, que es el padre de Pablo Raez Martínez, que bueno, ya es Francisco Raez, el padre. Bueno, este chaval yo creo que lo conoce todo el mundo, que fue un chaval de ahí de Marbella, que sufrió, teniendo leucemia, pues levantó una gran esto social, y bueno, la verdad es que la gente se implicó bastante en lo que es las donaciones de médula para tratar las enfermedades como la leucemia o como muchos cánceres que requieren este tipo de trasplantes. La verdad es que gracias a las redes sociales y a todo lo que es internet, pues este chaval llegó a muchos sitios, y bueno, pues todo el mundo lo conocemos, y yo creo que va a estar también bastante interesante, porque viene el padre a contar pues todo lo que el hijo hizo, todo, y el legado que ha dejado, que no es poco. Cambiamos de asunto. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha convocado para este próximo viernes la asamblea de participantes del Belén Viviente para decidir a qué proyecto se destinará el dinero recaudado en la última edición. A esta asamblea están convocados todos los figurantes que el pasado 14 de diciembre participaron en el 19º Belén Viviente de la Plaza de la Verdura, que finalmente recaudó poco menos de 5.000 euros. En total, han sido 5 los proyectos presentados por los colectivos Adisica, Asociación de Fibromialgia, Discubri, Zarpitas y Capi. La presidenta de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, Mari Carmen López, ha explicado que será esta asamblea la que decida el fin del dinero recaudado, que puede ser repartido en función de varios aspectos o diferentes planteamientos. López ha anunciado además que en esta ocasión se volverá a optar por el voto secreto de los presentes. Hemos citado, bueno, pues a todos los que han participado como figuritas y los que han participado también ayudando, pero realmente el voto lo tienen las figuritas, los que han estado puestos, ¿no? Y esos son los que decidirán dónde va el dinero. Tenemos actualmente ya está cerrado, 5 proyectos donde los presidentes o presidenta o alguien de la junta directiva lo defenderá ante la asamblea su proyecto. Estos grupos son Adisica, Fibromialgia, pues si no se me va nadie, ¿eh? Discubri, Zarpita y Capi. Y bueno, esto lo llevamos a votación. Esto es lo que vamos a presentar, pero siempre pues ha habido veces que alguien puede plantear algo que sea distinto, pero es que, y con esto quiero decir que es la asamblea la que tiene la capacidad de decisión. Entonces, pues, vale, estaremos allí, veremos cómo se hace el reparto, porque veníamos teniendo, hay gente que no estaba de acuerdo de los participantes con que fuera un reparto equitativo entre todos, habíamos pensado en una fórmula nueva de unos tantos por ciento, total que este año queremos hacerlo distinto, pero no sabemos, ¿eh? Porque esto no depende ni de la junta directiva ni de la comisión que está organizando el Belén, sino va a depender de la asamblea. Nosotros claro, sí presentaremos propuestas y la asamblea que decide. A nosotros se nos ha dado un poco de todo de aquí, ¿no? Por eso mismo, porque la decisión es de la asamblea, ¿no? Anteriormente, estos días, mientras organizábamos, montábamos, la gente decía, es que se tenía que decidir antemano, por ejemplo, elegir 2 asociaciones para ella, pero no terminamos de tenerlo claro, porque por eso mismo, porque yo qué sé, porque después estamos en un pueblo y somos conflictivos, y la gente empieza a hablar una cosa, que eso no tenía que ser así, no sé. Nosotros estaremos allí, la asociación hará su propuesta, las propuestas de lo que nos ha llegado, cómo puede ir el reparto, y la asamblea decidirá. Y decirte que este año la recaudación ha sido más baja. Así que, bueno, hay 2 cosas. Una, que la recaudación es más baja,